como siempre, a la reflexión del mediodía, que hoy está a cargo de María de los Ángeles González, mucho más conocida como Chiqui González. Es la ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Es abogada, especialista en Derecho de Familia, ha sido actriz, directora, dramaturga. Es un gusto, Chiqui. ¿Cómo le va, ministra, para saludarla así? Hola, Daniel. Bien. Ahí entre nosotros. Menos ministro y más comunicación. Más comunicación directa. Bueno, trabajando en el gabinete de Hermes Wiener en un momento de pulseada electoral entre el socialismo y Reutemann, ¿no? Sí, absoluta. Creo que es un momento difícil para el país, con muchísima confusión para mí en el doctorado. Y aquí estamos siempre tratando desde la cultura de hacer una cultura de calidad. Estamos trabajando en este mes de mayo, que le llamamos el mes que nos hizo libres, y estamos trabajando desde la patria de la infancia, desde el mayo y también el bicentenario, y también desde el Rosariazo, que también sucedió en mayo. Uh-huh. Así que todos estos hechos de la ciudad de Rosario en particular y la provincia en general los unimos en una gran tarea, que es el gran, por lo menos tarea de mucho trabajo, se llama Mayo, el mes que nos hizo libres, ¿no? Claro, y una tarea en la cual usted viene hace mucho tiempo, porque fue secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario, un cargo en el que le fue muy bien y por eso Wiener la llevó a la provincia. Ahora tratamos de recorrer la provincia entera, de entender sus regiones y de hacer, parece medio pomposo, pero porque es medio una cosa que yo digo siempre, pero hacer una cultura que tenga algo de lo cotidiano, de la intimidad, porque sin eso no hay afecto, y tenga algo de distancia, de la imaginación muy fuerte, porque sin eso no hay cambio, ¿no? Entonces, es respetar las identidades regionales y a la vez generar, mi ministerio se llama Innovación y Cultura. Entonces, imagínense que lo interesante, que es el único ministerio de las provincias, del país, todas las demás son secretarías o subsecretarías, y esto no es menor, tiene que ver con la jerarquización del campo de la cultura, al igual que yo, educación o obras públicas, ¿no? Uh-huh. Estamos en el Día de la Patria, 199 años de la Revolución de Mayo, pero también estamos a 25 años de la democracia, y la reflexión a cargo de María de los Ángeles Chiqui González lleva por título Para nuestros hijos. Cortina y la escuchamos, Chiqui. Bueno, gracias. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas, dice Gabriel Celaya en la poesía es un arma cargada de futuro. Y aquí viene el texto. Si en el oscuro año 1978 nos hubieran dicho que festejaríamos vivos los 25 años de democracia, hubiéramos sonreído con tristeza, lo hubiéramos sentido como un cuento de ciencia ficción. Si en 1975 de Isabel y López Rega nos hubieran asegurado que se podría hablar de otras democracias diferentes, hubiéramos dicho que se fijaran en el horror que vivíamos, que no nos mintieran. Pero fue así, y estamos aquí para festejar o conmemorar 25 años de ininterrumpida e imperfecta democracia, pero democracia al fin, nuestra, de materia prima argentina, idéntica al dolor que atravesamos y proporcional a la esperanza de una participación más intensa y un apasionado sistema de repartos y de igualdad. Las marcas están por todas partes. En cada cuerpecito amado desaparecido sin tumba, vivo en los carteles con sus fotos, mojadas de lluvia, de viento y de lágrimas. Pañuelos que fueron pañales, rigurosamente bordados en punto cruz por una legión de mujeres, rondas redondas de reclamos eternos como la vida. Madres, abuelas, pañuelos, jueves circulares, pies y tacones bajos para esas mujeres que fueran dadas a luz por sus hijos y terminaron realizando la creación simbólica más importante de la cultura argentina contemporánea. Abuelas recuperando nietos uno por uno por la prueba de la sangre y los huesos, rehaciendo historias como quien teje bufandas contra el olvido. Y la historia vuelve a narrarse hasta el infinito. El testimonio, la ficción, el documental, las marchas, la derogación de las leyes, el juicio de los responsables. La dictadura está en los libros, los árboles de la memoria, el mejor cine, la literatura, la música y sus canciones. Las visiones. Está en la investigación del periodismo y en los jueces probos, en los derechos humanos y en los atajos legales que permitieron encontrar aquello que no era cosa juzgada y que, como siempre, estuvo emparentado con los chicos. Los hijos anduvieron marcando el espacio de los represores y los corazones progresistas de todo el país. Dijeron mucho tiempo después de la CONADEP y mucho tiempo antes, nunca más. Por siempre, nunca más. Tal vez pocos recuerdan al fiscal Estrasera en los primeros juicios, ni a todos los que con valentía denunciaron desapariciones durante el Mundial 78. Tal vez pocos se acuerden de las embajadas, los sacerdotes, los jueces y personas de todas las edades y sectores sociales que ayudaron a cuidar la vida en medio del terror y arrancar a la gente de las cárceles, llevándolas lejos mientras buscaban a los ausentes sin desmayo. La democracia es también un largo viaje, un lugar donde los exilios se revierten, un trabajo cotidiano para restaurar las instituciones, la dignidad de las personas, no olvidar y llevar adelante una justicia minuciosa para que nada sea impune y nos sanemos del miedo y de la pérdida. Una ruta donde Cabezas, Costequi, Santillán, Sandra Cabrera, Fuente Alba, Pocho Lebrati nos recuerden con su vida que es muy complejo desmontar los mecanismos de la violencia. Cada vida perdida, cada silencio ante lo injusto, cada cadena de pobreza y exclusión es un achicamiento evidente de nuestra joven democracia. Todos sabemos que debemos curarnos también de la fiesta de los 90, de la banalidad y de la privatización, el desánimo y, por qué no, la corrupción. Esta democracia es múltiple, respetuosa de lo diverso, armada como el país de nuestra historia, con contrastes y mezcla, hijos del cruce y de palabras habladas en muchos idiomas, herederos de una música con la añoranza de la inmigración y la otra añoranza de los que se fueron, de los que abandonaron el pago. ¿Cómo se celebra este fulgurante cumpleaños? A ver, hagamos una lista. Primero la memoria y la justicia, la verdad como forma de construcción, luego una nueva cultura política sin clientes, con ciudadanos, una participación intensa por sobre representaciones frágiles, con el triunfo irrestricto de los derechos humanos, no ya solo los del terrorismo de Estado, también en la educación, cultura, salud, agua, comunicación, juego y creación, trabajo y realización como derrotero de todos. Una democracia sin dicotomías, donde el espacio público, que como dijo un chico de 9 años, el espacio público que para algunos es lo único, sea un lugar para aparecer y no para parecer. Una casa nuestra sea construida de gestos, palabras, acciones, parques, cuerpos en flor, belleza, afecto, debates e ideas, saberes y placeres, comunicación y esperanza. Respeto a lo que somos y ejercicio de la temida palabra nosotros. Una cultura con la proximidad de lo cotidiano, porque sin cercanía no hay afecto, y con la distancia de la imaginación poética, porque sin esa distancia no habrá cambio. Párrafo aparte. Un párrafo tierno para los chicos de 0 a 25 años, que son los hijos de la democracia en este confuso momento de elección, en esta confusa campaña de diatribas y de desesperanzas. Hicimos todos juntos, chicos, este sistema perfectible. Lo sostuvimos durante un cuarto de siglo y ahora es la creación colectiva de los argentinos y el patrimonio cultural de nuestros hijos. Por eso soplo las 25 velitas de fuego y deseos. Para nosotros, para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y en especial para los chicos, los adolescentes y los jóvenes, que lucen cifras de vida entre 0 y 25 años, y pidiendo, soplando y pidiendo un deseo enorme, que tengan ellos, los 0 a 25, una nueva oportunidad sobre nuestra tierra, la Argentina. La ministra de Cultura e Innovación de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles González, en la reflexión del mediodía en la mañana de Continental. Chiqui, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.